Bueno, vengo de José Paz con Silvina, venimos articulando hace un tiempo también, participando de las asambleas, distintas instancias junto a Farco. Sentimos que venimos caminando el mismo camino, a pesar de no ser socios activos. Nosotros venimos trabajando hace 12 años en José C. Paz, venimos trabajando en estos 12 años compartiendo las herramientas que fuimos aprendiendo junto a otros compañeros de comunicación comunitaria, puestas al servicio de los reclamos, de la denuncia, de la palabra, de cada una de las organizaciones de la región. También, bueno, compartiendo esto con otras instituciones que van solicitando también el deseo de llevar la radio a la escuela, de llevar los distintos reclamos, colaborando con lo que tiene que ver con las radios abiertas y puestas al servicio también de los distintos organismos de derechos humanos. Bueno, la tarea que más o menos se desarrolla en cada una de las radios, por eso sentimos que venimos de alguna manera caminando el mismo camino junto a Farco. Y por eso el deseo de formar parte activamente para no seguir multiplicando, seguir caminando este camino. Si no se arrepienten, nos avalan FM La Posta y FM Moreno.